Colombia. Se cumplen 15 días de la tragedia. Es martes 12 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro programa. Y seguimos pendientes de la tragedia, precisamente. Hay nuevas declaraciones. El presidente de la Generalidad Valenciana ha reconocido errores en la gestión de la emergencia. Entre tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas. Entre tanto, el rey Felipe VI volverá a Valencia, exactamente a Paiporta, donde se presentaron los incidentes, recordemos, hace más de una semana, cuando fueron atacados tanto los reyes como los presidentes del gobierno y de la Generalidad. Desde entonces ha habido mucho rifirrafe, reparto de culpas. No se sabe quién ganará este pulso entre el gobierno autonómico y el gobierno nacional. Lo que sí está claro es quiénes son los perdedores, las víctimas. Empezamos el café mañanero dando cuenta, como de costumbre, también de el tiempo para empezar la jornada de este martes. Tenemos 11 grados centígrados, bajan las temperaturas, alcanzaremos una máxima de 18. No obstante, tenemos que hablar de un día soleado. Y se anuncian, atención, atención a la llegada de una nueva dana, pero anticipan que no se espera que sea como la anterior, pero sí puede dejar lluvias localmente fuertes. Es la actualidad en el café mañanero. Escuchemos entonces al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, que admite errores durante la gestión. Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Hay que hacerlo con toda humildad. Yo, durante todos estos días hemos repasado también todo lo que pasó aquellos días, con todos los avisos que sí que se dieron por parte de la Generalitat Valenciana durante los días anteriores, durante aquel día también, múltiples avisos hasta aquella alerta final, en base a las últimas informaciones que con respecto a la presa de Forata trasladaba al gobierno de España, porque los técnicos, el alto mando, en un CECOPI válidamente constituido por quienes estaban, el presidente de la Generalitat no es miembro del CECOPI, sino que son los miembros los que están válidamente presidiendo operativo, no necesitan una presencia política porque estaríamos todos en situación de alto riesgo para tomar las decisiones, para recibir las informaciones y para estar plenamente constituido y poder tomar todas esas decisiones. Yo lo que le digo es que todo el mundo va a tener que, y estamos obligados todos, a repasar los errores que se pudieron cometer. Yo creo que hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat Valenciana, y haber estado tan pendientes de la presa de Forata, que afortunadamente no se rompió. Se prevé que rodarán cabezas en el Ejecutivo Valenciano. En todo caso, en Carlos Mazón, por donde va, le están recriminando. Estaba todo el mundo en su sitio. Bueno, les comprendo. ¡Dimite ya! ¡Dimite ya! ¡Dimite ya! ¡Dimite ya! ¡Dimite ya! Entre tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció un nuevo paquete de ayudas para los afectados. Reiterarlo una y otra vez, cada vez que tengamos ocasión de hacer y de hablar a los ciudadanos del Estado, somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que, trabajando en una empresa privada, paga sus impuestos, son los empresarios también que pagan sus impuestos, para que precisamente ante situaciones como esta el Estado responda de manera eficaz y de manera equitativa. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo con codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama, ¿no?, de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar injustamente. Bueno, todos somos Estado. Y por tanto, yo lo que les puedo trasladar con carácter general es que el gobierno está a lo que hay que estar. El gobierno está a lo que hay que estar. Y a lo que hay que estar es a reconstruir desde esta tragedia y a relanzar la actividad económica y social de la provincia, fundamentalmente de Valencia, pero también otras zonas afectadas, aprendiendo la lección. Y la lección es que estamos ante una emergencia climática que nos va a exigir a todos lo mejor de nosotros mismos. Atender a los técnicos, escuchar y aprender de la ciencia, no denostarla, y fortalecer los servicios públicos para dar una respuesta eficaz y equitativa ante catástrofes naturales como las que hemos vivido. Por tanto, el gobierno está lo que hay que estar, y lo que estamos es en la reconstrucción, en la respuesta inmediata y en el relanzamiento de las zonas afectadas por la Dana, y posteriormente vendrá el debate político sobre qué cosas tenemos que mejorar ante esta emergencia climática y, sin duda alguna, ante la asunción de responsabilidades políticas que, evidentemente, pues tendrán que ser sustanciadas en las Cortes Generales y también, lógicamente, en el Parlamento de la Comunidad Valenciana. Y, finalmente, sobre Teresa Rivera, decirles, miren, el mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático. Pedro Sánchez, a propósito del nombramiento de Teresa Rivera, que encuentra la oposición del Partido Popular a nivel europeo. Avanzamos en el repaso de la actualidad. La zona inundada supera 4 veces la superficie de la ciudad de Valencia, para hacernos una idea de la dimensión de la tragedia. La línea de metro de Valencia, arrasada por la Dana, tardará atención 6 meses en abrirse. Si bien hoy se habilitan algunas vías, más adelante estaremos repasando precisamente cómo marcha la vuelta a la normalidad. Es paulatina, es lenta. Y nos siguen reportando imágenes de la tragedia. Imágenes que, por cierto, estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos en el repaso de la actualidad en El Café Mañanero. También damos cuenta de el apartado de la inmigración, justamente en medio de esta tragedia. Orofan, Intermón, ha alertado de las enormes dificultades que ciertas personas van a tener para acceder a las ayudas aprobadas por el gobierno ante la catástrofe ocasionada por la Dana, como las personas migrantes en situación administrativa irregular, trabajadoras de hogar y cuidados y trabajadores del campo, sectores donde, según indica la organización no gubernamental, es habitual trabajar sin contrato. Abro comillas, desde Orfan, valoramos positivamente el esfuerzo del gobierno por tratar de implementar vía Real Decreto un nuevo paquete de 110 medidas dirigidas a ayudar a los afectados por la Dana. No obstante, las principales medidas presentadas por el presidente del gobierno siguen sin atender la realidad de precariedad y vulnerabilidad extrema de muchos vecinos y vecinas de Valencia, ha avisado la responsable del programa Desigualdad Cero de Orfan Intermón, Raquel Checa. Entre otros ejemplos, la ONG advierte de que las medidas orientadas a daños en viviendas, como las recogidas en el ámbito del empleo para autónomos incapacidades laborales temporales, es decir, los ERTEs, son de difícil aplicación para aquellas personas que tengan dificultades en el empadronamiento, en la titularidad de contratos de alquiler de viviendas, que carezcan de contratos laborales o altas en la seguridad social de manera formal, o que carezcan de seguros sobre bienes. Realidades todas ellas muy comunes entre las personas en situación de máxima vulnerabilidad, donde encontramos a las personas inmigrantes. Continuando con otras noticias, precisamente en el ámbito de la inmigración, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que desconoce el gobierno de España si ha solicitado o no ya a la Unión Europea los fondos de desarrollo regional para utilizarlos en materia de inmigración. En Andalucía. Escuchemos las declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que está pendiente precisamente de estas ayudas del orden europeo que debe solicitar el gobierno nacional. Recordemos que ya ha habido polémica en torno a esta petición. El tema de la inmigración en Canarias, que ocupa los primeros lugares de la agenda del gobierno. Aquí está el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Que cuando mandase la carta a Bruselas, que si tenía la amabilidad de mandarme una copia para saber, no tengo noticia, no sé si se ha pedido o no se ha pedido. En todo caso, el ministro Torres si se ha pedido, no me ha mandado la carta como me dijo que iba a hacer, y si no me la ha mandado, igual es que no la ha pedido, con lo cual es ellos, el gobierno de España, un poco quien tiene que contestar si ha solicitado o no la ayuda, ¿no? Y por otro lado, el miércoles creo que tiene comparecencia en el Congreso para hablar un poco de la gestión de la DANA, y yo creo que después podremos fijar esa reunión. En principio yo voy a esperar esta semana que él ponga la reunión, que fue lo que se comprometió. Si en esta semana él no, pues tendremos que ponerla. Pendientes en todo caso de esa reunión entre el presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, y el gobierno nacional. El tema de la inmigración en Canarias que sigue siendo preocupante. Avanzamos en el Café Mañanero también con temas de orden internacional, o mejor dicho, europeo. Hay un nuevo revés para Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Y es que los 7 inmigrantes que envió a Albania el pasado viernes deberán regresar a Italia. Así lo ha determinado los jueces del Tribunal de Roma, que debían pronunciarse al respecto. Hay que recordar que muchos gobiernos de Europa han tomado como ejemplo las medidas que ha puesto en marcha Giorgia Meloni. Ante este revés, nos preguntamos qué decisión van a tomar, si van a seguir tomando como ejemplo a la primera ministra italiana, que, recordemos, está enviando a Albania y a otros países a los inmigrantes. Pero ya hay una medida de la justicia, una decisión de parte de la justicia que ve ilegal este traslado de inmigrantes, ya que consideran que Albania no es un país seguro, mucho menos lo será Egipto o Nepal, entre otros países a donde se pretende enviar a los inmigrantes que son detenidos en situación irregular. Avanzamos en el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Damos cuenta también de la actualidad del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. De América Latina y los Estados Unidos. La comunidad latina de los Estados Unidos. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, seleccionó, atención, al senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, como su secretario de Estado. Es lo que adelantan fuentes del periódico estadounidense The New York Times. Y por otra parte, seguimos pendientes también de la política en Ecuador. Recordemos que ya se ha lanzado la campaña para las elecciones presidenciales. Ha sido noticia este fin de semana el candidato Jan Topic, que ha sido inhabilitado a la presidencia de Ecuador, entregaba declaraciones al canal NTN 24. Destacaba que el presidente Noboa busca mantenerse en el poder a cualquier costo. Sí, tal vez primero podemos hablar un poco de por qué estamos habilitados. Tú mencionaste ahí, si mal no recuerdo, control de empresas. Aquí en Ecuador, esto es uno más uno es dos. Hay solo dos formas de estar inhabilitado. Es ser contratista del Estado como persona natural o ser representante legal de alguna compañía o una persona jurídica que sea contratista del Estado. No hay pierde, no hay más. Lastimosamente el TC, entendemos, elucubramos por presiones del gobierno nacional, se extralimitaron en inhabilitarnos al decir de que pese a que no soy contratista del Estado ni soy representante legal de ninguna empresa, de alguna manera, por influjo psíquico, tengo control de las empresas. Es tremenda, es una aberración, es burdo, atenta contra los derechos democráticos de los ecuatorianos de elegir y ser elegido. Y sí, vamos a contestar, vamos a pelear. El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador emitió una sentencia en la que inhabilitó la candidatura presidencial del empresario Jan Topic. La sentencia se conoce luego de una sesión extraordinaria de los magistrados el domingo por la noche. Según el juez Ángel Torres, quien dio lectura a la determinación, Jan Topic incurre en una prohibición constitucional y legal, por lo que no puede ser aceptada. Los jueces del órgano electoral consideran que su participación en actividades relacionadas con contratos públicos infringe la normativa y argumentaron que el candidato no ha logrado desvincularse adecuadamente de los contratos con el Estado y continúa siendo el beneficiario final de las empresas involucradas. En todo caso, el tema ha generado mucha polémica en la política de Ecuador. Pasamos ahora al adelanto de Latino Deportes. Tenemos por un lado The Nation League, donde estará jugando la selección española de fútbol. Por cierto, para el mes de marzo se está barajando la posibilidad de que la selección española juegue en el estadio Mestalla. Sería una especie de homenaje a los afectados por la Dana, solidaridad con Valencia. Bien, esta semana entonces la selección española tiene compromisos de Nation League. Ese partido sería también de Nation League, que jugaría la selección española ya el próximo año en el estadio Mestalla. Adolfo Jiménez del Río nos trae, además de Nation League, cómo no, las eliminatorias suramericanas para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. Jornada de eliminatorias. Comenzamos con la Nations League, porque precisamente esta semana en el parón de selecciones no solamente tenemos eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, sino también tenemos Nations League aquí en Europa, y en donde España el viernes tendrá un durísimo encuentro frente a Dinamarca. También Portugal, que se verá las caras con nada menos el equipo de Robert Lewandowski, Polonia. Continuamos con el ATP Finals, porque en el día de ayer Carlos Alcaraz no pudo con Casper Ruud, y es que parece que cada vez se le complica un poco más el mundo del tenis al número 3 del mundo. ¿Qué está pasando con el bajón de Carlos Alcaraz? ¿Serán problemas físicos? Y Mike Tyson, que en el día de ayer fue noticia, y todo por haber dicho que quiere morir en el ring. ¿Qué le está pasando a Mike Tyson en su cabeza? Que precisamente había programado o está programado para este mes de noviembre la pelea frente al youtuber Paul, y que parece ser que todo indica complicaciones físicas en Tyson. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y atención, se entrega el premio Cervantes 2024. Y el galardón vuelve a mirar América. vuelve a mirar América porque encontramos entre los favoritos a Enrique Vilas Matas, Antonio Muñoz Molina, Álvaro Pombo o Luis Goitesolo. De Chile está Raúl Zurita. De México, Ángeles Mastreta. De Nicaragua, Yaconda Belli. De Argentina, César Aira. César Aira. De Cuba, Leonardo Padura. De Colombia, Fernando Vallejo. Fernando Vallejo. Bueno, son los candidatos que hay de al otro lado del Atlántico. El premio Cervantes, el premio más importante para muchos de las letras hispanas. Es sabido, el premio Cervantes escoge cada año la trayectoria de autor independiente de su nacionalidad que haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico, pero suele alternar entre autores españoles y de al otro lado del Atlántico. Es una tradición no escrita y no siempre aplicada, aunque el histórico de los premios refleja ahora mismo el equilibrio 25 españoles y 25 americanos. Por eso, y porque el año pasado fue galardonado el escritor español, exactamente leonés, Luis Mateo Díez. El anuncio a cargo del ministro de Cultura, Hermes Urtasun, a partir de las 6:30 de la tarde, es probable que mire al otro lado del Atlántico, aunque el premio se queda en España. Las quinielas miran nombres como Rosa Montero, Enrique Vilas Matas, Antonio Muñoz Molina, Álvaro Pombo o Luis Goitisolo. Goitisolo. Los nombres vascos a veces me cuestan un poco. Apellidos vascos, mejor dicho. Apellidos vascos. Bueno, así comienza el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Estamos compartiendo la actualidad y en breve estaremos también con la abogada Luz Piedraíta porque vamos a ver qué pasa con las ayudas anunciadas para los afectados de la DANA. Entre estos se encuentran también personas inmigrantes y en particular quienes están en situación administrativa irregular tienen dificultades. ¿Qué va a pasar con los afectados inmigrantes? ¿A qué tienen derecho? Es un poco complicado y todo eso lo vamos a repasar entonces con la abogada Luz Piedraíta. Y por otra parte encontramos una polémica en el mundo de la música, en el mundo del reggaetón. Y Karol G ha salido a dar la cara. Es una canción donde de alguna forma se agrupan muchos intérpretes del género urbano de Colombia. Pero hay una frase polémica que tiene que ver con Karol G, concretamente. Ella dice que le han dado una lectura distinta. ¿Qué es lo que pasa con esta canción? La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No. Felicidades al maestro Carlos Vives por esos reconocimientos y escuchamos precisamente uno de los actos donde daba cuenta de cómo distintos géneros musicales le han servido de inspiración. Entre estos destacamos el rock. Él es Eduardo Vergara, él es como el Cerati de la grabación. Hoy conspiró la vida para que yo estuviera aquí. Entonces, yo venía corriendo, no sé si me vieron con mi lápiz y mi cuaderno. porque no voy a desaprovechar esta gran oportunidad que me da la academia. Quiero darte las gracias como parte de esos millones y millones que fuimos a los estadios, a las plazas de toros, a verte a ti, a ver a Charly, a ver a Fito, a vernos a todos, a ver a Soda. Las letras del rock argentino, las letras de Alejandro Lerner siguen vigentes, urgentes. Es que cuando uno escribió algo así, si la muerte es el final de este camino, agradezco tener lleno el corazón y si puedo sentir que me ha perdido, cada recuerdo estará lleno de amor. Gracias por su vida. Gracias por sus condiciones. Felicitaciones al maestro Carlos Vives. Recuerden, persona del año en los Latin Grammy. Estamos atentos porque esta semana se entregan los galardones. Es la fiesta de nuestra música. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y estamos a nombre de Café Barcuina, recuerden, en la avenida Pesetales Sandre 133. Es el lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil, igualmente platos mediterráneos, una excelente atención, además menú diario, muchas delicias, de verdad, en Café Barcuina. Estación, tu apoyo. Valencia, juntos superemos esta adversidad. Latinos FM 107.9. Escríbenos. No miento cuando digo que me tienes soñando despierto. Llegaste en mi peor momento. Siente tu música 24 horas al día. Latinos FM. Noticias. Estamos en el Café Mañanero, estamos repasando la actualidad y damos cuenta de lo que es noticia hoy. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, puede solicitar una tarjeta débito Íqualo con el respaldo de Visa. Podrá hacer compras dentro y fuera de España. Además, enviar dinero, microcréditos, préstamos personales. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Son muchas las ventajas. Viene precisamente con novedades muy importantes en esta recta final del año. Íqualo. Pues bien, entramos en materia con lo que es noticia hoy, sin duda alguna, la visita del rey Felipe VI, que vuelve a Valencia tras los incidentes cuando acudió al epicentro de la tragedia, Paiporta, acompañado del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalidad Valenciana. En aquel entonces fueron recibidos por una turba que le recriminó la gestión de la tragedia. El rey intentó dar explicaciones mientras el presidente del gobierno tuvo que ser evacuado de emergencia. Lo mismo el presidente de la Generalidad Valenciana. Hace parte de la polémica política. Los ciudadanos no están conformes. Recordemos este fin de semana la gran manifestación en el centro de Valencia, donde se exigió especialmente la dimisión del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón. Parece estar llevándose la peor parte de esta polémica. Este lunes reconocía errores en la gestión de la tragedia. A nivel nacional se anunciaba respaldo. Ya lo hemos dicho. No sabemos quién ganará este pulso. Lo que sí está claro es que ya sabemos quiénes son los perdedores, las víctimas. Volviendo al tema de el recibimiento, los insultos, aquella comitiva. Al día siguiente, ya el rey parecía libre de culpa. Por lo menos, había una consideración con el rey. Unos le reconocen la valentía de haberse quedado en el lugar, a pesar de que a la reina Leticia le lanzaron barro, dando explicaciones y terminó consolando a muchos. Entre tanto, el presidente del gobierno ha ido sobrellevando el tema. Y ya este lunes, como lo anotábamos, el presidente de la Generalidad aceptaba sus primeras culpas, primeros errores. Estamos a la espera de que precisamente rueden cabezas en el Ejecutivo Autonómico. Pero es la evolución de la tragedia, insisto. La cifra de víctimas mortales a nivel nacional se mantiene en 222. Disminuyen a 32 las personas desaparecidas. Es importante también destacar el dato de personas rescatadas, 36.803. El Consejo de Ministros ha aprobado un segundo decreto ley con medidas para los afectados por la DANA por valor de 3.765 millones. Carlos Mazón no descarta ceses en su gobierno por la gestión de la DANA. La Guardia Civil recurre al uso del sonar para la búsqueda de víctimas en la albufera de Valencia. Renfe ha puesto a la venta billetes de AVE Madrid-Valencia, que se reanudará con normalidad desde este jueves, según el Ministerio de Transporte. En las zonas más afectadas por la DANA están desplegados sobre el terreno 3.000 bomberos de más de 45 organismos y 8.500 efectivos del ejército, de los cuales 2.103 pertenecen a la UME. Asimismo, hay una masa de voluntarios de aproximadamente 8.000. Asimismo, Protección Civil. Bueno, en el ámbito de la seguridad ciudadana hay 9.700 agentes entre policías nacionales y Guardia Civil, más de 500 efectivos de las distintas policías locales y más de 130 efectivos de la policía de la Generalitat. A todo esto hay que sumar también la vuelta a la normalidad del tráfico de forma parcial. Hay congestión en el tráfico a esta hora en Valencia, en el día en el que se abre el carril de la CV33. Esto para hacer un baremo de la actualidad 15 días después de la tragedia. Momento a esta hora para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. La actualidad en el Café Mañanero. Del día tenemos la preparación de los líderes internacionales para el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump. Y es que los líderes extranjeros se han apresurado a congraciarse con Donald Trump en los últimos días, recordando con nerviosismo los enfrentamientos, insultos y rencillas de su primera presidencia. Y es que recordemos que el primer ministro británico Keir Starmer se reunió con Donald Trump en la Torre Trump para cenar el 26 de septiembre pasado, y ya formaba parte de una ofensiva de encanto británica para alimentar una relación entre un líder de izquierda y un posible presidente de derecha. Y es que por eso, cuando Trump se dirigió a Starmer antes de despedirse, le dijo, somos amigos, según una persona que participó en la velada, no pasó nada desapercibido. Y es que durante los meses previos al regreso político de Trump y en los intensos días posteriores a la confirmación de su victoria, los líderes extranjeros se han apresurado una vez más a congraciarse con él, y sus emisarios están ya prácticamente haciendo el lobby para que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos sea un beneficio para todos. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿esta congratulación de los líderes internacionales con Donald Trump está demostrando que sí es un presidente que llega con mucha fuerza a liderar al país más poderoso del mundo? Y también nos preguntamos si realmente estos líderes están buscando a Donald Trump es porque saben que será una pieza clave para el desarrollo económico, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Marco Rubio, senador de origen cubano, será el próximo secretario de Estado. Ya se adelantan nombramientos para el ejecutivo de Donald Trump, que recordemos, volverá a la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la cumbre del clima que se celebra en Uzbekistán. Y, bueno, lleva la inquietud de Valencia. Sí, hay quienes atribuyen la dana al cambio climático. La pregunta que me hago es, si todos los desastres naturales tienen que ver con el cambio climático, me refiero concretamente a los desastres naturales que se presentan en estos tiempos. No estoy negando con esto el cambio climático, porque ya esta dana o este tipo de danas no es una novedad. A través de la historia se repiten estos fenómenos. En el 96, en el 82, en el 57, que fue la más devastadora. Aquel entonces se le tocó a Valencia capital. Esta se la atribuyen al cambio climático, a la contaminación. Por cierto, en esa cumbre, en esta nueva cumbre sobre el clima, no se esperan avances, desafortunadamente. Ya se han anticipado que no habrá avances. ¿Y por qué? Porque las potencias mundiales